Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. En este espacio nosotros le damos cabida a creadores, músicos, escritores, luthiers, que tuvimos el otro día al amigo Dorta, también a filósofos, todo el que tiene algo que contarnos tiene cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Y llevaba unos días que estaba viendo en redes sociales, en noticias, un libro que me llamaba la atención. Entonces intenté profundizar sobre él y dije, mira, este libro tiene mucho interés, me parece que le va a gustar a los oyentes de Radio Esperantia, y me puse en contacto con el autor. Además es de un personaje bastante cercano a él, estuvo casado con su hija, ahora nos hablará, y él se llama José Manuel Pérez García, es tinerfeño, y le damos ya la bienvenida. José Manuel, lo primero, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación, y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ah, hola, Fran, buenos días. Pues yo estoy encantado de estar en esta entrevista tan sencilla, tan directa, tan buena y ya te digo, con la expectativa de que salga bien y dar a conocer la historia de este personaje, de esta gran médium que nació en Tenerife, que se consideraba universal y que en la práctica de su costumbre era el amor Sí, por todo, por la naturaleza. exactamente. También me llamó mucho la atención porque yo me estoy sacando, estoy a ver cuándo me examino el título de patrón de embarcaciones de recreo, y veo que tú, pues de eso sabes bastante, porque eres capitán de la Marina Mercante. Una maravilla, de verdad. Yo admiro a todos los marinos y bueno, y a ti especialmente. Pero bueno, vamos a hablar de La Iluminada de Candelaria, que es un libro que se basa en las vivencias de una señora que, por lo que he leído, era bastante especial. Cuéntanos, José Manuel, ¿cómo era esta señora? Sí, bueno, esta señora fue una gran médium. Ya sabes que la mediunidad no es algo que se estudie ni que se adquiera, sino que viene ya con el ser cuando nace, que atrae esas facultades mediunímicas especiales. Y Sí. desde jovencita empezó a destacar por las cosas que hacía, por los milagros allí en Candelaria. Ella nació en 1908 en Candelaria, Tenerife, que era un Sí. pueblito pequeño. Y empezó, como te digo, a darse a conocer. Hay escritos en la prensa de la época y la gente de todas partes de la isla de Tenerife iba allí, ¿no? Entre ellos mi madre, Sí. que era una fiel seguidora de la Iluminada. Mi madre era la que me llevaba a mí a su casa y por ahí la conocí. Y en el libro pues se narran los hechos de una manera concreta e histórica, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Sí. Esta Si señora quieres, puedo. desde jovencita se dedicaba a estos temas así místicos, o fue un momento en su vida en el que todo cambió. Esto que les ocurre pues a muchas personas que vieron una vida totalmente distinta y que en un momento dado pues les ocurre algo, o no les ocurre, o tiene una revelación y empieza a cambiar todo. ¿A esta señora le ocurrió lo mismo o no? ¿O fue? Bueno, como ya comenté, ella nació con estas facultades. Ella lo denominaba facultades mediunímicas. Sí, Y sí, sí. entonces, pues, que entraba en éxtasis en la iglesia, en la Basílica de Candelaria, entraba en éxtasis y la gente se agolpaba a su alrededor y la Guardia Civil la protegía. Pero es verdad que nunca hizo falta la intervención de la Guardia Civil para nada, porque la gente guardaba un profundo respeto. Entonces se dirigía en éxtasis hasta su casa, salía al balcón y por el balcón predicaba. Y lo que predicaba es que se comunicaban por ella Juana de Arco, Teresa de Jesús, Pedro Apóstol, José Gregorio, el médico venezolano, Moisés, la Verónica, en fin, una serie de entidades espirituales superiores se comunicaban por ella y daban su mensaje. El mensaje siempre era un mensaje de amor, de bondad. Y una cosa muy importante, muy importantísima, es que haciendo el bien al prójimo se remedian todos los males habidos y por haber, se arreglan haciendo el bien, sin mirar a quién. Exactamente. Decía él. Y la Dice. iglesia, cuando tuvo conocimiento de las dotes de esta señora, intervino, se quedó al margen, ayudó a fomentar pues las dotes que tenía esta señora, ¿o qué es lo que ocurrió, Manuel, cuando la So, iglesia? bueno, sí, ocurrió lo que suele suceder. La iglesia se mantiene al margen y es muy remisa a participar en estas cosas, no obstante, tampoco puso pega. Allí había un sacerdote en Candelaria que se llamaba el Padre Elías, que era un ferviente seguidor de ella, ¿no? En el libro se habla de este asunto y además el sacerdote, después de desencarnar, ya en espíritu se comunicó por ella y da una lección o varias lecciones de cómo debemos comportarnos, con lo que fue su relación con ella, en fin. Pero tampoco creas que a la iluminada le interesaba mucho que interviniera la religión, ni que la nombren santa, ni nada de eso. Ellos huyen de todo este tipo, de todo este tipo que lo alimenta el ego, el famoso Y ego. además que no había interés crematístico de ganar dinero, de todo eso, porque era todo bastante, bastante espiritual. Y hemos nombrado a la señora, y bueno, vamos a decir su nombre, que es Antonia Tejero, Tejera, la iluminada de Candelaria. ¿Y cómo era ella en el día a día? Porque según he leído y según me comentaste antes de la entrevista, tú estuviste conviviendo unos años, porque claro, te casaste con su hija y es bastante curioso y llamativo que ya sabes cómo se suele hablar de las suegras, que suegras y yernos no se suelen llevar muy bien, pero en este caso tú, no sé, rompes el molde, que es todo lo contrario, ¿no, Manuel? Pues sí, claro, yo le profesaba un profundo respeto y admiración. Y en cuanto a la primera pregunta que me hiciste, ella no tenía ninguna propiedad, no tenía intereses materiales ninguno, pasaba de eso totalmente. Después ella era una persona que tenía, pues cuando venían gente a curarse o eso, se transformaba, ¿no? Entraba en éxtasis y después en la vida normal, pues le gustaba hacer, era una gran cocinera, hacía unas comidas exquisitas y hacía comida para la gente que venía a verla. En fin, era un Dinos ser. un plato que preparara así bien, especial, uno que te gustara especialmente de los que preparaba ella. El rancho canario, por Oh, qué ejemplo. bueno, Sí. fantástico el rancho. Qué bueno. Sí. Y preparaba mucho y la voz que le hablaba a ella, era San Antonio de Padua, le decía, haz un poco más de lo que estás haciendo porque van a venir varias visitas. Y entonces ella hacía un caldero mayor de comida para las visitas. Ten en cuenta que en aquella época no es como ahora, que se traslada la gente fácilmente. En aquella época ir de La Orotava, por ejemplo, a Santa Cruz, era una odisea, era como ir a Barcelona o a Murcia, que hay que coger dos vuelos, en fin, Pero ya distancias sabes. son muy largas allá en Tenerife, una isla, bueno, la isla más grande que hay en Canarias. Sí, es la más grande, no con mucha diferencia, pero es la más grande, sí. Y De todas recibía algún. maneras, perdona, ¿sí? No, que No, si que ella recibía no, mucha. Sí, dime, dime, dime. no, que ella no establecía diferencia entre una isla y la otra en cuanto a si es mejor o peor, esto o lo otro. No, no, no. Ella era un ser universal, ciudadana del mundo, que es una palabra que se suele usar mucho ahora, afortunadamente, por la gente con cultura, ¿no? Ciudadana del mundo era ella, de los universos. No, no establecía diferencias entre los seres y el racismo y todo eso estaba totalmente fuera de lugar con ella. ¿Y cómo viviste tú digamos, el boom de visitas a su casa? Porque me consta que Ella estaba recibiendo visitas constantemente. ¿Cómo era su día a día de recibir visitas? Porque claro, si está recibiendo visitas, no puedes hacer las tareas cotidianas que habitualmente pues hace una señora de su edad. Cuéntanos el día a día y cómo recibía las visitas, qué hacía, cómo las trataba, un poquito pues Sí. lo que ocurría cada día, Manuel. Sí, bueno, mi mujer Irma Sí. decidió, porque las cosas así venían, que tenía que cuidarla y hacerse cargo de ella, Sí. atenderla y hacer esas labores que ella no podía hacer, puesto que estaba atendiendo las visitas. Ella vivió primero en Somosierra y después vivió en la calle Diego Croza, en Santa Cruz. Sí. Y tenía una habitación para recibir a las visitas. Yo iba a trabajar yo dejé la marina y me fui a trabajar a un banco. Y cuando venía a casa, después ya yo pues pasaba la tarde allí con los niños que tuvimos, Irma y yo tuvimos dos niños. Sí. Y nada, ella, pues nada, es fantástico oírla, ¿no? Cuando oía, por ejemplo, la ópera de Nabucco, se la ponía y entonces a los 3 segundos ya estaba en éxtasis y te hablaba, ¿no? Te hablaban seres elevados y te decían Exactamente. cosas. Y al ser de Candelaria, vivir en Candelaria, tenía ¿qué relación tenía con la Virgen de Candelaria? Para los que nos escuchen de fuera, de Canarias, tanto la Virgen de Candelaria en Tenerife como la Virgen del Pino en Canarias son las patronas de Canarias. Corrígeme, Manuel, si me equivoco. Y me gustaría pues No, conocer. cierto. Sí, me gustaría Sí, es conocer. cierto, sí. Patrona de Canarias, patrona de Tenerife, la Virgen de Candelaria, y Sí. patrona de Las Palmas, la del Pino. Pues ella tenía con la Virgen de Candelaria una relación muy íntima, tal es así Sí. que la Virgen de Candelaria la protegía. Sí, sí, sí, sí. Sí. Iba mucho a la, creo que es una basílica o la iglesia donde cada año pues hace la peregrinación ahí en Tenerife. Iba mucho. Sí, al principio cuando era jovencita sí iba y ya te digo, entraba en éxtasis en la iglesia y luego venía hasta su casa caminando, protegida por la Guardia Civil, porque había un gentío enorme que venían de todas partes de la isla en aquellos coches antiguos Sí. y entonces venía caminando la Guardia Civil protegiéndola y familiares que la protegían también y la cuidaban. Y Sí. venía hasta su casa, salía por el balcón y predicaba. Yo tengo fotos donde se ve a ella predicando desde el balcón y hay una anécdota espectacular, porque en Sí. Candelaria sabéis que hace mucho calor, en Sí, verano, sí, en sí. agosto, y ese día que estaba predicando cuando ocurrió esta anécdota era agosto y Sí. estaba ella en la ventana predicando el bien y Sí. entonces la gente sofocada, con abanicos, algunos se desmayaban del calor tan grande que hizo, y entonces ella, en éxtasis, levantó la mano, miró al infinito y dijo: Padre, que pase una ráfaga de aire fresco. Sí, sí, Entonces sí. se hizo un silencio espectacular del gentío que había por fuera, cientos de personas, se hizo, como te digo, un silencio espectacular y pasó un aire fresco. Entonces la gente cayó de rodillas, llorando, emocionado, porque aquello fue algo, aquel airito fresco que pasó, como si fuera un ventilador de Un la pasado, pues naturaleza, mira. Bastante curioso. ¿Y qué es lo que le ¿no? pedía la gente a esta señora? ¿Le pedía algo especialmente o lo típico de la salud, el dinero, que te vaya mejor? ¿O algo más específico, más, digamos, espiritual, Manuel? No, más bien lo primero, es decir, la salud La corporal salud, sí. y el arreglo de los problemas de la conciencia, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una conciencia que cuanto más la escuchamos, más nos exige. Si no la escuchamos, pues está ahí, pero no somos felices. Todas estas cosas que te digo yo son aprendidos con ella, ¿no? Y cuando escuchamos la conciencia, esta nos reclama, tal es así, que nos reclama hasta el más mínimo detalle para entrar en una armonía de paz interior. Lo importante, decía ella, en esta vida y para cada uno de nosotros es que nosotros estemos bien con nosotros mismos, que nos sintamos bien, que durmamos bien, que tengamos tranquilidad de conciencia Y para eso, pero claro, el ser, lo que es un ser hoy, es fruto de lo que fue ayer. Exactamente. Y claro, sí, pero claro, para remediar lo que hicimos ayer mal hecho, lo que tenemos que hacer ahora, indiscriminadamente, hacer el bien por todas partes. O ser Exactamente. amables, ser sonrientes, ser cariñosos, ser estar pendientes de los detalles de la familia, empezando por la propia familia. Ser una persona correcta, humana, sencilla, que Ser buena aporte, que persona, no. sí, ahí Sí, está. ser una buena persona, sí. Exactamente. Y yo estoy investigando, yo soy periodista y bueno, a mí estas cosas me apasionan y me ha llamado mucho la atención, Manuel, que esto dirás, pues fíjate, estás aquí investigando tal y cual, fechas, datos, obras que ha hecho, pero ella era de Candelaria, la Virgen de Candelaria es la patrona de Tenerife y ella falleció el día que es la Virgen de Candelaria, que se celebra la festividad, el 15 de agosto. Esto es sorprendente, sorprendente, Manuel, ¿eh? Sí, pero Yo no, no sí. existe, no existe la casualidad. Sucedió porque quería dejar otra huella, ¿no? De lo que Sí. ella era y representaba. No quisiera, Fran, dejar pasar esta oportunidad sin Sí. decirte unas cosas interesantísimas que ella dijo, Pues cuenta. que ella predicaba, si me lo permite. Por supuesto. Dijo que Jesús volverá a la tierra, pero reencarnado en un cuerpo material tal y como ya estuvo, porque venir con su espíritu viene a cada momento, pero Sí. volverá reencarnado y que sucederán cosas en la tierra que nadie espera, ni se lo pueden imaginar. Hay un ejército de niños jóvenes preparándose en el espacio para venir reencarnados a la tierra a realizar labores de espiritualidad. Exacto. Y después también decía que todas las parejas y todas las familias que ahora mismo que estamos juntas, ya Sí. nos hemos encontrado en existencias anteriores y nos venimos encontrando existencia tras otra y nos seguiremos encontrando, pero la cuestión es que nos encontramos aquí en la tierra con nuestros familiares, nuestras parejas. Y después cuando vamos para el espacio, ya fallecido el cuerpo, en el espacio nos encontramos también con ellos Sí, y sí, sí. volvemos otra vez a la tierra a estar juntos. Exactamente. ¿Y la iglesia cómo se está tomando después del fallecimiento de Antonia? ¿Cómo se está tomando pues todas sus enseñanzas, toda su vida, su obra? ¿Se lo toma bien? ¿La respeta? ¿Ha habido algún conato de decir, pues mira, estos son supercherías? Y también me gustaría que me comentaras qué opina el ámbito científico de esto, porque claro, la ciencia, ya sabes, tú que eres un marino mercante, pues todo es ciencia, la medición para ir de un sitio a otro con un barco, pues cómo se toma pues, la aparición de una persona como Antonia. Manuel, cuéntanos. Bueno, en aquella época fue espectacular, inesperada, Sí. insólita y prácticamente pasó desapercibido en el ámbito internacional porque los medios no eran los que hay ahora. Si esta cosa que sucedió en 1920 y algo sucediera ahora, Sí. esto sería un acontecimiento a escala internacional. Vendrían aquí gente de todas partes del mundo a grabarla y a verla, a oírla. Porque eso de que tengas un dolor, que te ponga la mano y que se te quite el dolor, hay una cosa curiosa. Vino una escritora sueca, Sí. porque en los nórdicos recomendaban mucho las Islas Canarias para curarse de sus enfermedades reumáticas, dolores y todas esas cosas, ya Sí, sí, sabes, sí. ¿no? Sí. Y entonces esta escritora sueca, que se llamaba Anna Maria Rus, el médico de allá, sus médicos en Suecia, le recomendaron que viniera a Canarias y ella vino a Tenerife. Sí. Entonces, aquí en Tenerife se enteró en el consulado de la existencia de la iluminada y fue a Sí. verla. Entonces, la iluminada le puso la mano en sus piernas que apenas podía caminar y quedó curada. Entonces, esta mujer, esta sueca, quedó impresionada, como es natural, y se hizo su protectora, tal es así que se la trajo de Candelaria a Santa Cruz, le proporcionó una vivienda, la cuidó, en fin, una historia muy bonita. Pues también se podía escribir sobre eso. Es una historia bastante, bastante llamativa. Y además los nórdicos, que son así bastante fríos, pero si comprueban en sus propias carnes que funciona, pues ahí está. ¿Y qué te iba a decir? ¿Piensas escribir una segunda edición o ampliar algo sobre el libro en el que cuentas un poco la semblanza de Antonia, o aquí se ha terminado todo, Manuel? No, esto no termina porque yo, aparte de escribir el libro diariamente en las redes, en Sí. Facebook y en mi perfil, publico Sí. un capítulo diario de lo que son sus enseñanzas y tengo muchos seguidores en grupo y eso de Sudamérica y de la Península Ibérica y de Canarias, muchísimo. Yo me siento contento de poder contribuir a esto. Y después, pues seguramente cuando yo desencarne y me vaya de este mundo, habrá alguien que se seguirá ocupando de esto, porque las enseñanzas del bien son eternas. O sea, el Padre Nuestro lo rezó Jesucristo hace 2000 y pico de años y todavía hoy en día sigue en vigor, sigue vigente. Y si reflexionas en cada estrofa, en cada palabra, es Desde una luego, maravilla, ¿no? Y desde además, luego. si queremos saber quién es Dios, ¿cómo es Dios? Pues recemos el Padre Nuestro y veremos cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Exactamente, No sí. eso de que está en todas partes, Sí, está sí. en los cielos. Sí. Y después Cuando... resulta No, no, sigue, sigue, sigue. sí, que Jesús, por ejemplo, no se declara como Dios. Jesús de Nazaret, como él se denomina, no Sí. es Dios. Jesús es un hijo de Dios más adelantado que todos nosotros, bastante Exactamente. más adelantado, pero es un hermano nuestro. Nosotros somos su hermano y Dios es algo que, oye, para comprenderlo y para entenderlo no es fácil y no se logra de un día para otro. Desde luego, Incluso. bastante, bastante complejo. Cuando escribiste el libro, lo escribiste todo de, digamos, de una sentada, como se suele decir, o investigaste y poquito a poco pues ibas añadiendo un capítulo, otro capítulo, una enseñanza, una semblanza, ¿o cómo te lo organizaste para escribirlo? Pues tardé 15 años en escribirlo, porque primero, la época aquella era una época convulsa con respecto a estas cosas, no es como ahora. Ahora hay una libertad de expresión y de medios, pero aparte de eso también de disponibilidad que Sí, no sí, sí. había en aquella época. Entonces yo tardé 15 años, pero tampoco notaba yo que había prisa, no había prisa. Y eso queda ya para la eternidad, queda, porque ya te digo, cuando yo desencarne, alguien se ocupará de esto. Y hay mucha gente, por ejemplo, tengo un sobrino en Alemania que va a escribir el libro en alemán. Y después, la mujer de él es alemana, pero es profesora de inglés en Alemania y lo va a escribir en inglés. Así que imagínate, Pues sí, esto para mí va a es tener una difusión, satisfacción. va a tener difusión. Sí. ¿Y va a tardar mucho el siguiente libro, o la continuación, o lo que estás preparando, o si estás preparando alguna cosa, Manuel? Yo es que por mucho que yo tengo instinto de Sí. escribir y cosas, pero es que lo que yo me planteo es que ¿qué voy a escribir yo mejor que esto? Entonces Sí. lo que trato es de divulgar al máximo esta historia, estas enseñanzas que son sencillas, cercanas, fácil de entender, en un lenguaje asequible para todos, Es lo que importante. no. Como sencillo es Dios mismo, Dios es lo más sencillo que te pueda uno encontrar, ¿no? Mira un árbol, ¿no? Ves el árbol, lo miras y ves, y mi madre, por su obra lo conocerás. Pues Y después fantástico. hay un hermano elevado que dijo: el que ama la naturaleza, ama a Dios. Y el que ama a Dios, ama a la naturaleza, dijo este hermano elevado. Exactamente. Pues, ¿qué te digo, Manuel? Me ha encantado charlar contigo y además ha sido tan, no sé, me he sentido tan bien que podemos hacer una cosa, como tú, tal como nos comentas en redes, que vas divulgando todo esto, pues si te parece bien, podemos quedar otro día y así nos vas comentando alguna otra semblanza o algún otro capítulo del libro. ¿Te parece bien, Manuel? Por supuesto que sí, encantado por mi parte, Frank, Fantástico. cuando lo desee. Aparte Fantástico. de que tengo interés en conocerte, no sé, hay una. Cuando vaya a Tenerife o vengas a Las Palmas, seguro, seguro que nos Sí. conocemos, charlamos y ahí nos tomamos un café. Sí, Pues, ¿qué te sí, digo? sí. Muchas gracias, Manuel, y nada, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, Muchas gracias. y nosotros Gracias. despedimos al amigo Manuel y no te preocupes que todas los datos que hemos hablado, el libro, si quieres adquirirlo, si quieres contactar con Manuel, lo tienes en el post correspondiente de radioesperantia.com. Ahí tienes el audio, el podcast, etcétera, etcétera. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.